Domingo 13 de diciembre, la división de la tierra. Después del debate en Sittim, se tomó un censo de los varones de 20 años hacia arriba, Números capítulo 26, versículos 1 al 4, con unas pocas excepciones notables. Ver los versículos 64 y 65, la generación mayor había muerto y una nueva había aparecido. ¿Cuál fue una de las razones por las que se tomó el censo? ¿Por qué era importante? Números capítulo 26, versículos 52 al 56. Y habló Jehová a Moisés diciendo: A estos se repartirá la tierra en heredad, por la cuenta de los nombres. A los más darás mayor heredad, y a los menos, menor, y a cada uno se le dará su heredad conforme a sus contados. Pero la tierra será repartida por suerte, y por los nombres de las tribus de sus padres heredarán. Conforme a la suerte será repartida su heredad entre el grande y el pequeño. Una vez que la segunda generación hubiera conquistado la tierra, habría que dividirla en forma justa. De otro modo, esto podría llegar a ser una fuente de peleas y confusión. Afortunadamente, Moisés todavía vivía y podía dirigir este importante asunto. Como lo afirma el texto, las tribus con muchos miembros recibieron más tierra. Las que tenían menos, menos. ¿Qué podría ser más justo que esto? Escucha Números capítulo 27, versos 1 al 11. ¿Qué principios importantes vemos que se manifiestan aquí? Vinieron las hijas de Zelofehad, hijo de Jefer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Mala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa, y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar, y delante de los príncipes y de toda la congregación, a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron: Nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia, por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Y Jehová respondió a Moisés diciendo: Bien dicen las hijas de Zelofehad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: Cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Y si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviere hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviere hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje, y de éste será. Y para los hijos de Israel, éste será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Un elemento clave aquí es la santidad de la familia, especialmente con respecto a la propiedad y a los derechos de herencia. Es claro que la idea era guardar la propiedad tan cerca como fuera posible dentro de la familia. La tierra, después de todo, era una heredad y así pertenecía a la familia. Como vemos también, esto no era un acuerdo de una vez para siempre. Por cuanto estas mujeres tenían fe y valor para acercarse a Moisés sobre un problema de justicia básica, Dios estableció un estatuto de derecho, Números capítulo 27, versículo 11, que permanecería para generaciones futuras y protegería a las mujeres que pudieran haberse encontrado en circunstancias similares. Es muy fácil permitir que cosas como las posesiones nos dominen tanto que olvidemos aún los principios cristianos más básicos. ¿Cómo podemos protegernos de permitir que nuestro deseo de cosas arruine nuestra relación con Dios y con los demás?